MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Por lo visto está en la naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se ponen feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como de costumbre. Esto es cierto tanto a nivel individual como social. Tenemos que sufrir una crisis, una pérdida o una tragedia para ponernos a analizar quiénes somos, cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo para realizar cambios en nuestra salud, relaciones, profesión, familia y futuro. ¿Por qué esperar a que esto ocurra? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o evolucionar en un estado de felicidad e inspiración. La mayoría hacemos lo primero. Para elegir lo segundo, debemos ser conscientes de que el cambio conllevará incomodidad y una alteración en nuestra vida habitual. Joe Dispenza, científico que participó en la película de culto Y tú qué sabes, recurre a sus áreas de especialidad como la física cuántica, la neurociencia, la biología y la genética para enseñarnos a dar el salto cuántico que requiere romper los límites de la realidad objetiva. En su libro, Deja de ser tú, nos dice que nuestro cerebro participa en todo lo que hacemos, incluyendo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que realizamos. Es el órgano de la personalidad, el carácter, la inteligencia y de cada decisión que tomamos. Cuando el cerebro funciona bien, nosotros también funcionamos bien. Y cuando experimenta alteraciones, lo más probable es que tengamos problemas en nuestra vida. El autor nos plantea de una forma práctica cómo podemos crear y mejorar nuestra realidad, que podemos cambiar por completo nuestra personalidad gracias a la capacidad que tenemos para activar unos genes y desactivar otros a través del pensamiento y la creación de hábitos que reprograma nuestro cerebro. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde ponemos la atención, ponemos la energía. Por lo tanto, afectamos al mundo material que está hecho en su mayor parte de energía. Ya no hay excusa para seguir diciendo, es que yo soy así, es que no lo puedo evitar. Siempre estamos creando un futuro. Lo que pasa es que solemos crear el mismo. Reafirmamos nuestra personalidad. Vivimos dirigidos por una serie de pensamientos, conductas y reacciones emocionales memorizados, como por ejemplo el temor, la culpa, la falta de autoestima, enfado, en fin. Estos son muy adictivos y funcionan como programas informáticos instalados en el subconsciente. Por esta razón, los pensamientos positivos no son suficientes. Las investigaciones más recientes respaldan la idea de que tenemos una capacidad natural para cambiar el cerebro y el cuerpo con los pensamientos y que biológicamente podemos hacer que un pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Podemos cambiar quiénes somos desde las neuronas hasta los genes. Te invito a liberarte de las emociones que has memorizado y convertido en parte de tu personalidad y a cerrar el vacío entre quién eres tú en el mundo interior y quién aparentas ser en el mundo exterior. Todos llegamos a un punto en el que dejamos de aprender y vemos que no hay nada del mundo exterior que pueda hacer desaparecer esos sentimientos del pasado y pensamos que no habrá espacio para que ocurra algo nuevo, porque estarás contemplando tu vida encarando el pasado en el futuro. No subestimes el poder de tus pensamientos, porque son capaces de alterar la realidad. Esto nos dice Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.